En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Bretilneck advirtió que es imposible el blanqueo masivo de los salarios de los estatales rionegrinos. El gobernador se refirió de esta manera al fallo de la Cámara Laboral de Roca, que ordenó a la provincia sumar al salario básico de una trabajadora todos los ítems remunerativos, incluidos los adicionales. En concreto, para la justicia no debe haber cifras en negro, como los adicionales y plus que paga el gobierno provincial, y en consecuencia el salario debiera estar completamente blanqueado. Es llamativo que en su momento la provincia no haya apelado el fallo que Guaretignec atribuyó a un error, pero advirtió que de haber una catarata de reclamos será imposible cumplir con el pago de salarios. Por eso, dijo, estamos evaluando a través de la Fiscalía de Estado las acciones que vamos a tomar. Trascendió que la no apelación de la Fiscalía generó un fuerte enojo en la Casa de Gobierno. Y es que el fallo, aunque individual, abre la puerta para que otros 18.000 trabajadores estatales busquen el mismo beneficio. En Viedma también convocan a la más amplia unidad para las próximas elecciones municipales. Más de 15 espacios militantes del campo nacional y popular convocaron a la unidad del PJ y el Frente para la Victoria para sacar a la ciudad del estancamiento y el deterioro en la que se encuentra. También respaldaron el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y la fórmula que la expresidenta comparte con Alberto Fernández. La convocatoria estuvo a cargo de la concejal Evelyn Rousiot y el legislador Mario Sabatella, quienes participaron del encuentro de dirigentes rionegrinos en el Instituto Patria. En la búsqueda de la unidad decidieron avanzar con reuniones y acciones que permitan la confección de un proyecto político y de gestión para Viedma, representado en las listas de intendentes y concejales que competirán en la elección municipal. El documento está firmado por Unidad Básica La Razón de Mi Vida, Fuerza Río Negro, Frente Grande, Colina, Río, Nuevo Encuentro, Patria Grande, La Cámpora, La Morocha, Acción Peronista Viedma, La 9D, Causa Peronista, Irrompibles, Movimiento Alfonsinista Viedma, Campo y Movimiento Evita. Macri y Guaretignec inauguraron el parque eólico de Pomona. El mandatario nacional llegó a la provincia casi sin anuncios previos y en el marco de un importante operativo de seguridad, con el objetivo de evitar acciones de rechazo o repudio de parte de la comunidad del Valle Medio rionegrino. Dirigiéndose a Macri, el gobernador dijo que estamos felices de compartir con ustedes este momento, que significa un antes y un después para la provincia. Macri, por su parte, agradeció la bienvenida, mientras remarcó que es la sexta vez que visito esta maravillosa provincia. Como presidente, vengo desde muy chico porque como turista es un lugar único el que tienen ustedes, refiriéndose obviamente a sus visitas a la zona andina. La justicia vuelve a prohibir el autocultivo medicinal de cannabis. La Cámara Federal, con asiento en General Roca, revocó parcialmente el fallo que permitía a la familia de Joaquín Navarro cultivar cannabis para la fabricación del aceite que le permite mejorar su calidad de vida. La sentencia prohíbe el autocultivo con fines medicinales que autorizó la jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, en julio del 2018. En cambio, los jueces ordenan que el Estado Nacional provea el aceite en un plazo de 10 días y en la cantidad y calidad que necesita el niño Joaquín de San Antonio Oeste, que padece el síndrome de Tourette. El fallo sostiene que para asegurar la provisión de aceite de cannabis, el Estado Nacional dispuso la importación o elaboración por parte de los organismos específicamente establecidos en la ley. La Cámara de General Roca sostiene que solo habilitaría el autocultivo en el caso de que el Estado no lo provea, o sea, la provisión se demorara más allá de lo razonable. Ante esta situación, la reacción de la abuela del niño María Eugenia Sarr fue iniciar una campaña colectiva de rechazo a la decisión de la Cámara. Por su parte, el legislador Nicolás Rochas, que acompañó la presentación judicial, sostuvo que el fallo es una frustración enorme y adelantó que apelarán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. valoran como positivo el fallo que condena al ginecólogo. La legisladora Marta Milesi, de Juntos Somos Río Negro, ponderó la sentencia contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, quien se negó a practicar un aborto no punible en Cipolletti a una joven embarazada producto de una violación. Es un fallo muy importante con perspectiva de género, aseveró Milesi. La parlamentaria, que impulsó la denuncia, destacó al juez y los fiscales del juicio. Milesi aseguró que hay violación de deberes de funcionario público porque violó la ley y destacó que este tipo de aborto está permitido desde 1921. Los petroleros de Catriel denuncian despidos y graves fallas en seguridad e higiene. El sindicato del petróleo y gas privado denunció en Catriel a la empresa de servicios Astra Evangelista Sociedad Anónima por despidos y a Petróleos Sudamericanos que operan en el yacimiento Medanito por graves faltas en condiciones de higiene y seguridad. En el caso de los despidos, el sindicato busca un acuerdo para que los 10 mineros sean reabsorbidos por otras empresas y mantengan su antigüedad en la actividad. En tanto, las autoridades de la Secretaría de Energía admitieron que sus inspectores constataron la presencia del basural y confirmaron que la empresa Petróleos Sudamericanos deberá empezar hoy las tareas de limpieza. Mañana se entregan las tarjetas del boleto estudiantil en Patagones. Se trata de un beneficio que otorga el municipio Patagones, gratuito en el caso del servicio urbano, y a un costo de 5 pesos para quienes estudian en Viedma en los niveles terciarios o universitarios. Las tarjetas se entregarán mañana de 10 a 12 y de 3 de la tarde a 5 en el SIC de Villa Lynch, en el punto digital en Villa Rita. Según información del municipio, Patagones tiene en total de 1.864 estudiantes en condiciones de recibir el beneficio del boleto de colectivo, de los cuales 1.400 pertenecen al sistema urbano y 484 al interurbano. Las noticias nacionales. Una familia tipo necesita 30.000 pesos para no caer en la pobreza. El dato se desprende de informes del INDEC y de la CABA, que miden los niveles de indigencia y de pobreza. La cifra no incluye el gasto de alquiler, lo que hace más dramática la situación. Según el INDEC, la canasta básica alimentaria creció en abril un 1,8% con respecto al mes de marzo. En tanto, la canasta básica total subió un 2,6%. La canasta de abril de este año es 61,5% más cara que abril del año pasado. Como puede verse, estos números superan a la inflación general interanual por 10 puntos porcentuales. Esto significa que los principales perdedores del circuito inflacionario son los pobres e indigentes. Estornelli cada vez más complicado. La Cámara de Mar del Plata confirmó la rebeldía del fiscal y ordenó al juez Alejo Ramos Padilla que pida su desafuero. Para el tribunal, Estornelli se colocó él mismo en situación de rebeldía al faltar a 4 llamados a prestar declaración como imputado en la causa en la que se investiga una presunta asociación ilícita cuya cabeza visible es el falso abogado Marcelo D'Alessio. Por su condición de fiscal, Estornelli no puede ser detenido, pero la Cámara sostuvo que sí tiene la obligación de presentarse ante el juez en caso de ser citado. Los camaristas Eduardo Jiménez y Bernardo Vivel sostuvieron que Ramos Padilla deberá solicitar su desafuero, su remoción o juicio político a la autoridad competente para que de esa manera pueda continuar con la investigación. El justicialismo recibe a líderes opositores para armar un frente que apoya a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El partido justicialista, conducido por José Luis Gioja, se va a reunir esta mañana con varios titulares de partidos opositores para avanzar en la formación de un frente de cara a las elecciones de octubre, que tendrá como fórmula presidencial Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Asistirán Alberto Rodríguez Saá, de Compromiso Federal, Leopoldo Moró, de Movimiento Irigoyenista, Adriana Díaz, del Partido Intransigente, Víctor Cot, del Partido Comunista, Víctor de Genaro, de Unidad Popular, Carlos Heller, del Partido Solidario, Fernando Pino Solanas, de Proyecto Sur, Victoria Donda, de Somos, y Gustavo López, de Forja. También van a participar los jefes de los partidos que integran el Frente de Unidad Ciudadana, entre ellos Carlos Castañeto de Colina, Martín Sabatella de Nuevo Encuentro, Mario Seco de Frente Grande y Diana Conti del Partido de la Victoria. Sin la Baña, Alternativa Federal define si va a las PASO o presenta una fórmula de consenso. Los gobernadores de Córdoba y Salta, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, el senador Miguel Ángel Pichetto y el jefe de Frente Renovador, Sergio Massa, se reunieron ayer a puerta cerrada para definir la estrategia electoral que va a desplegar Alternativa Federal de cara a las próximas elecciones presidenciales. El exministro de Economía, Roberto Labaña, que rechazó nuevamente la posibilidad de competir en las PASO, no fue invitado al encuentro. El objetivo central del encuentro fue comenzar a dirimir si este espacio presentará más de una precandidatura a las PASO o bien si definirán una única fórmula de consenso. El plazo límite para la presentación de las listas con las precandidaturas ante la Junta Electoral Partidaria es el próximo 22 de junio. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria. Informa.